El cachorro de lobo en apuros. 1. De todos los primos, a Mina la que más le gustaba era Ia, que en realidad se llamaba Cecilia. Cuando la bautizaron y leyeron la fórmula mágica que el bienestar y la suerte te acompañan en los siete mares, Ia era 3 años mayor que Mina y le gustaba cuidar de sí misma. Además, había muchos juegos y tiene unos ojos cariñosos. Las cosas solo se ponían mal cuando Ia se peleaba con su hermano Marcus. Pero aquella noche, mientras hacían el largo camino de regreso desde la montaña hasta la casa, después del encuentro con el oso, tanto Ia como Mina comprendieron que algo iba mal con Miska. Olfateaba el aire y gemía. Puede que Miska fuera vieja, pero tenía un olfato fabuloso. El abuelo decía que podía oler un pedo a 700 metros de distancia, o sea, a 70 decámetros, o sea, a 7 hectómetros, y saber por el olor de quién era. Una vez, Marcus bajó hasta la carretera y se tiró un pedo, y luego estuvo allí, esperando a que viniese Miska a decir quién había sido, si había sido él o otra persona. Pero después de un rato, se hartó y subió a la casa, y encontró a Miska durmiendo. Además, se enfadó cuando Marcus la despertó, casi seguro que le dijo, «¿Pero qué te crees que soy tonta? Intenta entenderlo. Quiero dormir, por favor». Intenta entenderlo. A Marcus le parecía reconocer eso de intenta entenderlo, pero no recordaba muy bien quién le solía decir. Y al final lo recordó, era papá cuando quería dormir por las mañanas, sobre todo los domingos. Entonces no paraba de decir intenta entenderlo y no se quería levantar. Marcus se lo había explicado a Mina y ella le dijo que así eran todos los adultos. Decían intenta entenderlo. Daban media vuelta y empezaban a roncar. Había que acostumbrarse, dijo Mina. Pero que un perro bonito como Miska dijese lo mismo, eso sí que le parecía tremendo. Recorrieron el largo camino hasta la casa desde el campamento base primero en la primera cueva, y el abuelo seguía con aspecto preocupado, pero sin querer decir nada. De alguna manera el peligro estaba en el aire. Miska también estaba intranquila. Se paró varias veces a olfatear el aire. Alcanzaron la casa bastante cansados. Cunilla se había preocupado. Siempre lo hacía cuando el abuelo salía en expediciones peligrosas, y esta vez llevaba además a todos los niños. Cuando llegaron, los esperaba en la puerta lamentándose, pero estaba contenta. «Con el hambre que traéis, ahora, ¿cómo voy a tener tiempo para preparar comida para todos?», dijo, y se fue corriendo a la cocina. «Las mujeres pueden», dijo Mina, porque había aprendido de Gunilla que eso es lo que había que decir en situaciones confusas. Entonces Gunilla, que era una tía bastante graciosa, le dio un abrazo. Pero algo raro había. Ahora estaba oscuro y el bosque que rodeaba la casa por el lado de la montaña estaba completamente negro. Y Miska estaba intranquila. Estaba fuera, en el porche, con los ojos clavados en la oscuridad y olfateando el aire. «¿Qué pasa, Miska?», dijo Marcus. «¿Por qué estás preocupada? Hay algo ahí fuera». Pero Miska no contestó. Seguía con el hocico en lo alto, olfateando la amenazante oscuridad. Había algo. 2. Por la mañana, Miska había desaparecido. Nadie comprendió cómo había sucedido, pero en la planta baja había una ventana abierta y seguramente habría saltado. La pequeña Elsa, el cachorro Snauder, había dormido en la cama donde Mina y Moa, con el hocico en la oreja de Mina, haciéndole cosquillas, de modo que Mina no estaba del todo descansada. Y cuando Moa quiso jugar, dijo, «Tenta entenderlo». Pero entonces oyó las voces de los demás y el abuelo gritando que Miska había desaparecido, y de repente estaba completamente despierta. «Miska se ha ido», dijo Marcus, que estaba sentado en el porche mirando hacia el bosque y la montaña. Tenía los ojos llenos de lágrimas y había estado sentado en el porche llamándola toda la mañana sin que Miska apareciese. «Ayer debió de oír algo», dijo el abuelo que había salido. «Pero Miska regresará. Debió de haber algo que la llamaba». «Un algo no puede llamar», dijo Ia. «¿Quién es algo?». «No lo sabemos. Tendremos que esperar». Y esperó y empezó la espera. Aquel era el día en que debían subir este campamento base primero antes de hacer el intento definitivo de vencer la montaña, pero no podían partir hasta que regresase Miska. «Debemos estar unidos», dijo el abuelo. «Tendremos que esperar a Miska». Y esperaron. Aquel era el día en que el enano y su mamá, Lota, iban a llegar a la casa. Lota era la hija de Gunilla Iba a estar de vacaciones una semana y dejaba a el enano con Gunilla. Por tanto, Gunilla era la abuela de el enano y Gunilla se había perdido un poco la cabeza con lo bonito que era el enano. El enano tenía solo 8 meses y todavía no sabía caminar, pero Gunilla decía que era hermoso, maravilloso, inteligente y completamente único. En realidad, un prodigio. Y cuando empezaba a hablar de el enano, todos los niños solían ponerse a bostezar. Una vez Marcus fingió quedarse dormido, pero entonces Gunilla se había enfadado, aunque por lo demás era una tía divertida, que solía apreciar las bromas. Pero Mina, que en realidad opinaba que no había nada de malo en el enano, aunque no era todo tan maravilloso como Gunilla insistía en decir, dijo una vez que el enano le recordaba los buñuelos de patata de la bisabuela Vega, que estaban buenísimos, porque el enano se parecía a un buñuelo contento. Pero eso tampoco hizo gracia a Gunilla. De todos modos, a mediodía llegaron Lotai y el enano, y Marcus preguntó si el enano les iba a acompañar a la escalada de la montaña de las Tres Cuevas. Entonces Mina, que recordaba el sueño de los caníbales del Congo, propuso que se llevaran a el enano hasta el campamento base primero, y en caso de agotarse las provisiones, con el aspecto tan redondito y rico que tenía, podrían echarle un poquito de ketchup por encima y comérselo. Pero la mamá de el enano, Lota, tenía, como suele decir, poca correa, y fuese lo que eso significara, se puso furiosa. Ese era el tipo de bromas que hacían, pero las bromas no salían del todo bien, y de repente, mientras hacían bromas acerca de el enano, Marcus se echó a llorar. Quiero mucho a Miska. Y si no vuelve, dijo llorando desconsolado. ¿Y si le disparan los cazadores? Cuando dijo la palabra cazadores, quedó todo en silencio y a nadie le apetecía seguir bromeando. Miska regresó a las 2:30. Miska estaba completamente empapada y se había rasgado una oreja, pero por lo demás estaba muy bien. Y estaba claro que tenía algo que contar. Estaba con los nervios hechos trizas y tan cansada que era casi imposible comprender lo que quería, pero se negaba en rotundo a entrar en la casa. Tiraba de la pierna del abuelo, salía corriendo del porche, se detenía y regresaba, y quería irse. Tenemos que ir a ver lo que es, dijo el abuelo. Necesito dos niños para asistirme. ¿Algún voluntario? Dijo el enano, que había salido hasta el porche a gatas. Imposible, dijo el abuelo. Eres demasiado pequeño. Moa quiere ir, dijo Moa. Tampoco puede ser, dijo el abuelo. Entonces vio que tanto Mina como Marcus e Ia tenían la mano levantada. Mina, Marcus, son los elegidos, dijo. Ia, asume el mando del campamento base y queda preparada para salir a ayudar. Ayudar no se puede decir, dijo Mina insolente. Lo dice Gunilla, dice que es algo obvio. Vale, dijo el abuelo casi molesto. Pero eso solo es cuando se trata de limpiar. Tenemos que irnos. Mina miró hacia el bosque. Antes tenía un aspecto de ser bastante agradable, con los abedules creciendo en el fuerte, los hermosos pinos y tras ello las colinas cada vez más altas. Uno casi podía imaginarse aquella montaña tan fantástica, que además tenía un nombre extraño, pero bello. La montaña de las Tres Cuevas que se levantaba allí detrás. Pero ahora el bosque en el que iban a adentrarse parecía casi una amenaza. Pensó un rato en cómo había sido antes, es decir, en casa, antes de bajar hasta la casa de Warland, allí en lo que se llamaba Soderas. Si se asustaba allí, se echaba a gritar y venían papá y mamá. En realidad ahora es mucho peor, pero ella no gritaba. Era como si no fuese el momento oportuno de hacerlo. Debía mantenerse unidos y adentrarse en el bosque amenazador para averiguar qué era lo que quería Miska. Y si no lo hacían, no podrían completar la expedición a la montaña de las Tres Cuevas. «¿Estáis listos, chicos?», dijo el abuelo. «Si os habéis abrochado el sujetador, nos vamos». Eso era lo que decían siempre los cazadores de montaña de Norland cuando el abuelo hizo la mili. «Muy gracioso», dijo ella. «Acelera», dijo Mina. Y se pusieron en marcha, camino arriba, a través del bosque, por donde pasaba el camino que llevaba a la montaña de las Tres Cuevas, y hacia aquello que Miska les quería enseñar.